El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entre pastos delicados me hará reposar. Y hasta un río tranquilo, yo sé que Él me va a guiar. Soy oveja que necesita de un pastor. Vengan pruebas de muerte y dolor, aún así no temeré ningún mal. Si tú estás junto a mí, ¿cómo podría yo temer? Soy oveja que necesita de un pastor. La verdad y la justicia a mi lado irán. Si yo sigo a mi Jesús con sincera devoción, habitaré por siempre los tiernos brazos de mi Jesús. Soy oveja que necesita de un pastor. Vengan pruebas de muerte y dolor, aún así no temeré. ¿Cómo podría yo temer? Soy oveja que necesita de un pastor. Daré por siempre los tiernos brazos de mi Jesús. Soy oveja que necesita de un pastor. Soy oveja que necesita del Señor.